afane y descangallada, la vista madrugada sale de un cabaret. Flaca, dos puertas de cogote, una percha en el escote, bajo la nuez. Chueca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando en su desnudez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadre el cuero picoteado. Yo que sé cuándo no aguanto más, al verla así rajé pa' no llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura, que llegué hasta la traición por su hermosura. Que esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chifló por su belleza, él le quita el pan a la vieja, me hice ruin y pechador. Que quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin morir hecho un mendigo cuando se fue. Nunca creí que la vería en un requieque empacho tan cruel como el de hoy. Miren, si no es pa' suicidarse, que por este cachivache sea lo que soy. Fiera venganza la del tiempo, que lo hace ver deshecho lo que una voz. Este encuentro me hace tanto mal, que si lo pienso más, termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamao, pa' no pensar.